Baby, dale suave cuando baje. No hay excusa. Mete 30 mil en la medusa. Ella siempre que quiere me usa. Aquí si la saca la usa. Usa, usa. Y ella menea, menea, menea, menea. Cuando baje, cuando baje, cuando baje, cuando baje. Y ella menea, menea, menea, menea. Cuando baje, cuando baje, cuando baje, cuando baje. A mí no me mientas, tú eres una dementa. No me hagas papeles, mami, yo sé que tú inventas. Tú dices que no, pero yo sé que te entra. No te hagas la dura si tú sabes que te entra. Vamos a jugar de una forma diferente. Ya tú me conoces, ve, ya llegó tu demente. Ponte tú de espalda y la mano para el frente. Y déjalo, déjalo, déjalo que entre. Por adelante, por atrás, por adelante, por atrás, por adelante, por atrás, por adelante, por atrás, por adelante, por atrás, por adelante, por atrás, por adelante, por atrás, por atrás. Súbelo ahora. Esto es lo de tres, papi. Nos vamos para tú sabes, la discoteca que brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca. Pa' que bailes, pide tu permiso. Brinca, brinca, brinca, brinca, brinca. Pa' que bailes, pide tu permiso. Si perrea yo, per, per, per, per, perreo. Ritmo del pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Al ritmo del pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Ella es una groupie que le gusta el casti. Sale del beauty, rompe todos los outfits. Se suelta bien puti, con el pasty y los pasty. Me lo pide nasty, tiene el booty flat. Ella quiere por detrás, por detrás, por detrás, tra. Donde soy adicto. sé que te han dicho de mí, pero yo no tengo money pa' ti. No tengo cadi ni un jeans de bling bling. Pa' ser un chulo fue que yo nací. Fuma, fuma, fuma, fuma y te ve. Y dale culeo, no pa' aprender su mandal. Adentro del disco un pistoleo, bello, bello, creo. Mucho dinero pa' gastar. Yo la conocí en Quisqueya. Qué mujer tan linda, qué mujer tan bella. Oh my God. Yo quiero una baby como ella. A llevármela pa' morir en ella. Y ahora yo quiero darle como bole pim pom pim pom pim pom pom pom pim pom. Y ahora yo quiero darle como bole pim pom pim pom pim pom pom pom pim pom. Ahora que se llama me por la camarita wey. Ahora que se llama me por la camarita wey. Que no pare el bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo. Que no pare el bellaqueo. Y yo se me estoy bien pegado, moviendo al lado, pega, pega, pega, pega, pega, pega, moviendo al lado, pega, pega, pega, pega, pega. Que no pare el bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo. Que no pare el bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ese boot, boot, boot, ese boot, boot, boot, ese booty, booty, bien grande, te soy adicto. Ese boot, boot, boot, ese boot, boot, boot, ese booty, booty, bien grande, te soy adicto. Ese booty, ese booty. Ese booty bien grandote. Ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, que la deje marca, lo prende al frente de los guarda, esa tipa es una de cara. Sube la música, DJ. dale, mami, dale, dale, mami, dale. Rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe rodillas. Rompe, dale, mami, rompe, mami, dale, rompe, rompe, rompe rodillas. Dice DJ Leo.